Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues yo muy muy feliz grabando desde un lugar especial el día de hoy. Me vine de paseo a Coyoacán. Para los que no vivan en la Ciudad de México, Coyoacán es muy famoso porque es el lugar donde nació Frida Kahlo. Pero no solo Frida Kahlo vivió aquí, estoy justo enfrente, así me estoy moviendo para ver la Casa de Alvarado, que es el lugar donde, escuchen todos con atención, vivió durante mucho tiempo y bueno, fue su última residencia Octavio Paz, el Premio Nobel de Literatura Mexicano. También estamos a una cuadra de donde vivió Salvador Novo, que se andaba peleando con todo el mundo. Y de hecho estaba peleado con Octavio Paz, entonces debe haber sido aquí una vecindad bastante interesante, llena de conflictos poéticos. Estamos a unas cuadras también de donde vivía el grandísimo, ese sí, amadísimo, sin sombras por mí, Jorge Ibargüengoitia, apenas a unas cuadras de su casa. Es decir, estamos en un lugar en el que la literatura, en el que la poesía, en el que las letras flotan en el aire. Y así, rodeados de esta magia y de este lugar que es pues tan mío, porque aquí crecí, vamos a leer En busca del azul, el dador de recuerdos, perdón. En busca del azul de Lois Lowry. Ahí vamos. Capítulo 10. No era fácil atravesar el gentío. Tomás, más alto que Nora, iba adelante, abriendo paso entre los hombres que gritaban roncamente. Nora reconoció a algunos. Allí estaba el carnicero, que discutía con otros soltando juramentos. Y vio también al hermano de su madre, entre varios que comparaban el peso de sus armas respectivas echando bravatas. Nora conocía poco el mundo de los hombres. Llevaban una vida muy apartada de las mujeres. Nunca les había envidiado. Ahora, zarandeada por sus cuerpos gruesos que olían a sudor, oyéndoles gritar y mascullar airadamente, se sintió a la vez amenazada y molesta. Pero comprendió que era el comportamiento propio de la cacería, ocasión de alardear y fanfarronear, ocasión de medirse unos con otros. No era extraño que Matt, con su infantil arrogancia, quisiera tomar parte. Un hombre de pelo claro, con un brazo ensangrentado, se volvió de una rebatiña y la agarró por la muñeca al pasar. ¡Aquí hay un trofeo!, oyó que vociferaba, pero sus compañeros estaban enfrascados en la disputa y Nora le apartó con el bastón y se soltó de él. Tú no deberías estar aquí, le dijo Tomás por lo bajo cuando le alcanzó. Ya casi estaban en el lado de la plaza donde habían visto a Matt. Aquí solo vienen los hombres. Y en vísperas de cacería se ponen salvajes. Eso lo sabía Nora. Por el olor, por las peleas violentas y el griterío, se daba cuenta de que no era sitio para niñas ni mujeres. Y marchaba con la cabeza baja y mirando al suelo, esperando que no se fijaran en ella y la volvieran a agarrar. ¡Ahí está Palo!, exclamó apuntando al perrillo, que al reconocerla empezó a mover su escaso rabo torcido. ¡Matt estará cerca! Flanqueada por Tomás, se abrió paso. Y allí apareció Matt. Seguía dando brincos con la lanza, cuya punta afilada acercaba peligrosamente a los otros críos. ¡Matt!, le llamó con voz severa. Él la saludó con la mano y sonrió de oreja a oreja. ¡Ya soy Matty!, gritó. Nora, exasperada, asió la lanza por donde el niño la sujetaba. Todavía te falta mucho para ser pisílabo, Matt, dijo. ¡Ten esto, Tomás! Y soltando la lanza de la mano de Matt, se la dio con cuidado al entallador. ¡Sí que lo soy!, dijo Matt, regocijado y ufano. ¡Mira, mira! ¡Tengo pelus de hombre! El niño levantó los brazos para que viera la broma. Nora miró. Tenía en los sobacos una especie de pelambrera espesa. ¿Qué es eso?, le preguntó y arrugó la nariz. ¡Huele fatal! Lo tocó, arrancó un trozo y se echó a reír. ¡Matt! ¡Eso es espartina! ¡Es una hierba asquerosa! ¿Cómo se te ha ocurrido madurnarte de eso? Vio que también se la había pegado en el pecho. Tomás dio la lanza a un hombre que la agarró con codicia y bajó los ojos a Matt, que se retorcía con las manos de Nora puestas en sus hombros. ¡Pareces un niño fiera! ¿Qué te parece, Nora? Yo creo que es hora de que conozca el cuarto de baño. ¿Le quitamos la segunda sílaba de un restregón? Al oír la palabra baño, Matt se retorció aún más, pugnando por escapar. Pero entre Tomás y Nora le sujetaron, y por fin dejó que Tomás le subiera a sus hombros y le llevara así, descollando por encima del gentío. Una vez disipada la peligrosa fascinación de la lanza, el grupo de jóvenes admiradores de Matt se evaporó. Nora le oyó vocear desde su atalaya a los hombres que se seguían peleando. ¡Miren al niño fiera! Pero ninguno miraba ni hacía caso. Nora descubrió a Palo bajo sus pies y le alzó del suelo para protegerle de los pisotones. Cargando con él debajo del brazo libre y apoyándose con el otro en el bastón, siguió a Tomás y, bordeando la multitud, regresaron a la paz del edificio. Nora se reía, oyendo los gemidos y lamentos que salían del cuarto de baño, mientras Tomás restregaba sin piedad a Matt y Palo en la bañera. ¡Mi pelo no! Protestó Matt a voz en cuello cuando Tomás echó agua sobre su enredada mata de pelo. ¡Que me ahogas! Por fin, con un sometido y sonrosado Matt, lavada y enjugada su aureola de pelo y envuelto su cuerpo limpio en una manta, se repartieron la cena. Palo, después de sacudirse vigorosamente como si saliera de jugar en el arroyo, se tumbó en el suelo y mordisqueó las migajas que le daban. Matt se olió una mano con desconfianza e hizo una mueca. ¡Ese jabón horrible!, dijo. ¡Pero la comida me gusta! Y se volvió a llenar el plato. Después de cenar, Nora le cepilló el pelo a pesar de sus ruidosas quejas. Luego le puso un espejo delante. También los espejos habían sido cosa nueva para ella cuando fue allí a vivir y daban una imagen diferente del reflejo en el arroyo, que era hasta entonces lo único que había conocido de sí misma. Matt examinó su propia estampa con interés, arrugando la nariz y alzando las cejas. Enseñó los dientes, gruñó al espejo y Palo, que dormía bajo la mesa, se despertó sobresaltado. «¡Soy muy feroz!», declaró Matt satisfecho. «¿Queríaisme ahogar?». ¡Pero no habéis podido porque soy muy feroz!». Por último, le volvieron a vestir con su ropa andrajosa. Él se contempló y de pronto echó mano a la correa que Nora llevaba al cuello. «¡Dame!», dijo. Ella se echó atrás molesta. «No, Matt», le dijo, deshaciendo su mano de la correa. «¡Suelta! Cuando quieras algo, lo debes pedir». «¿Dame es pedir?», dijo él desconcertado. «No, no lo es. Tienes que aprender modales». «De cualquier modo», añadió Nora, «no es para ti. Te dije que era especial». «¡Un regalo!», dijo Matt. «Sí, un regalo de mi padre a mi madre». «¿Para que le quisiera?». Nora se echó a reír. «Quizá, pero ya le quería». «Yo quiero un regalo. Nunca lo tuve». Riendo, Tomás y Nora le dieron la lisa pastilla de jabón y él se la guardó solemnemente en el bolsillo. Entonces le soltaron. Ya los hombres y las lanzas habían desaparecido. Desde la ventana vieron cómo el pequeño personaje, seguido por su perro, cruzaba la plaza desierta y se perdía en la noche. A solas con Tomás, Nora intentó explicarle el aviso que le había dado el trapito. «Me produce una sensación en la mano», explicó vacilante. «¡Mira!». Lo sacó del bolsillo y lo acercó a la luz, pero ahora estaba tranquilo. Notaba en él una especie de calma y silencio, nada parecido a la tensión que antes lo agitaba. Pero la decepcionó ver que no parecía más que un pedazo de tela. Quería que Tomás lo comprendiese. Dio un suspiro y dijo, «Lo siento, sé que parece una cosa sin vida, pero a veces...». Tomás se sintió. «Quizá esa sensación sea para ti sola», dijo. «Mira, te voy a enseñar mi madera». Y de una repisa que había sobre la mesa de las herramientas, bajó un taco de madera clara de pino, tan pequeño que le cabía en la palma de la mano. Nora vio que estaba enteramente decorado con relieves que se entrecruzaban en curvas complicadas. «¿Tú tallaste eso cuando eras solo un crío?», le preguntó sorprendida, porque nunca había visto nada tan extraordinario. Las cajas y los adornos que había en la mesa de trabajo eran hermosas a su manera, pero mucho más sencillas que aquella maderita. Tomás meneó la cabeza. «Yo empecé a tallarlo», explicó. «Estaba aprendiendo a usar las herramientas. Me puse a probarlas en un taquito de madera inservible. Y la madera...». Titubeó y se quedó mirando a la madera como si aún siguiera sin entenderlo. «¿Se talló sola?», preguntó Nora. «¡Exactamente! Al menos dio esa impresión». «Lo mismo me pasó a mí con la tela». «Por eso entiendo que la tela te hable». «Igual me habla a mí la madera. Lo noto en la mano. A veces me...». «¿Te avisa?», preguntó Nora, recordando lo tenso y tembloroso que parecía estar el trapito cuando vio a Matt con la lanza. Tomás asintió. «Y me tranquiliza», añadió. «Cuando vine aquí siendo tan pequeño, A veces me sentía muy solo y asustado, pero tocar la madera me tranquilizaba. Sí, a mí a veces este trapito también me serena. Al principio estaba asustada, igual que tú, con tantas novedades, pero tocar el trapito me daba ánimo. Reflexionó un momento, tratando de imaginarse cómo tuvo que hacer aquella vida en el edificio para Tomás, llevado allí de pequeño. Yo creo que para mí es más fácil, porque no estoy sola como cuando estabas tú, le dijo. Jacobo viene todos los días a ver mi trabajo, y te tengo a ti al otro lado del corredor. Los dos amigos permanecieron unos instantes en silencio. Luego Nora volvió a meterse la muestra en el bolsillo y se puso en pie. «Debo ir a mi cuarto», dijo. «Hay mucho que hacer», y añadió. «Gracias por ayudarme con Matt. Es todo un rebelde, ¿eh?». Tomás, devolviendo a su sitio la toalla, asintió con una gran sonrisa. «¡Horrible de rebelde!», dijo. Y los dos rieron con cariño hacia su pequeño amigo. Y bueno, ¿qué les está pareciendo? Este capítulo fue muy tierno. Amo a Matt, no sé qué piensen ustedes. Y así, rodeada por los fantasmas de grandes escritores y de toda esa gente y de toda esa historia que tiene el mágico Coyoacán. Así me despido por el día de hoy. Nos vemos mañana. Los quiero. Adiós.